Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, estamos viendo aquí sobre esta muy conocida persona llamada María. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se mencionan por lo menos 6 diferentes Marías. Solo en Juan 19:25 se mencionan 3, y después, sin mencionar la hermana de Lázaro, etc. Pero aquí nosotros nos estamos refiriendo a la Madre Jesús, y nuestro propósito es decir únicamente de ella lo que la Biblia dice. Creemos que esto es lo que ella misma querría, sin menospreciarla ni elevarla a un nivel que Jesús no lo hizo, ni el Padre, ni ella misma. Vimos en nuestro programa anterior el escogimiento de María. Veamos ahora la fe de María. El Señor Jesucristo es sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Efesios 1:21. Aunque el agua sale del vaso, el agua es sobre el vaso. Así es que la fe de María, y es una de las grandes cosas que yo quisiera siempre imitar de María, y es una de las grandes lecciones que ella debe enseñarnos a nosotros, de cómo ella tuvo una fe tan sencilla en el Señor Jesucristo. Vayamos allí a Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1:38. Y cuando el ángel se le había aparecido aquí, él estaba dando las instrucciones del Señor Jesucristo, de Dios mismo, y ella, sin poderlo entender, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Mire, ella, aquí vemos su fe. En primer lugar, vemos que ella creyó en la palabra de Dios. Dice: hágase conforme a tu palabra. Creyó en la palabra sin preguntar más, sin titubear, sin regatear, simplemente creyó. Amigo, amiga, déjeme yo le pregunto esto: ¿usted sería tan sencillo como ella para creer todo lo que Dios dice así nomás, aunque sea fuera de su comprensión, fuera de lo que a usted le place, fuera de todo lo que usted ha oído? ¿Sería de esa manera tan sencilla para como ella para creer la palabra de Dios? Y dice: pero ¿cómo voy a saber? Ahí tiene usted la Biblia en sus manos, ¿o no? Entonces usted puede ahí ver lo que Dios dice y usted decidir si la va a creer o no. Y si no la cree, pues entonces realmente no puede decir que es usted seguidor de ella, porque no está creyendo la palabra de Dios como ella la creyó aquí. Entonces ella tiene esta gran cualidad de que creyó a lo que Dios mandó decir. Esto es el requisito que Dios demandó de todos sus siervos, que creyeran su palabra. No tenemos don más grande en este mundo que la palabra de Dios, que la Biblia, que los 39 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, y los 27 libros del Nuevo Testamento, de Mateo a Revelación. Entonces, ¿qué tanto interés le pone? Algunos ni siquiera la leen, ni siquiera la escuchan, ni siquiera la estudian, no tienen interés, pero a lo mejor algunos dirían: yo amo a María, yo esto con María. Pues si usted no hace hace lo que ella hizo, creer la palabra de Dios en su totalidad. Entonces, ¿por qué dice que es seguidor de ella? Entonces, haga lo que ella dice, creer su palabra. Yo sé que hoy Dios no va a venir a hablarnos, pero ahí tenemos su palabra escrita, su palabra allí en un libro que usted muchos tienen. Y si no la tiene, consígase una Reina Valera, la antigua versión de la versión Valera, y usted va a poder tener allí la palabra de Dios. No se puede ser seguidor, mucho menos siervo de Cristo, sin creer en su palabra. Habría personas que dicen, yo sigo a Cristo, yo sigo lo que Él dice, pero no leen su palabra, ni siquiera saben lo que Cristo dice, lo que Dios tiene que decirnos. ¿Cómo pueden entonces saber si son sus seguidores o no? ¿Sabe? La fe no tiene que ser subjetiva. La fe debe ser objetiva. O sea, la fe no es como yo crea o yo sienta o como alguien más. La fe tiene que ser como Dios dice en su palabra para que Él acepte. Así es que María creyó la palabra del ángel, y yo le pregunto, ¿y usted la cree, la sabe, la estudia, la escudriña la Biblia todos los días para saber? Como hoy hay tantos que dicen amar y seguir a María, pero no se sujetan a la palabra de Dios como María lo hizo. Qué maravilloso ejemplo tenemos de ella. ¿No le parece? Haga usted lo mismo. Determine este día que usted de hoy en adelante va a leer la Biblia, la va a creer y seguir sobre todas las cosas, más de lo que otros le digan, más de lo que las religiones enseñan, más de cualquier cosa, va a leer y creer lo que Dios dice en su palabra, como María lo hizo. Ahora también, en Lucas 1:47, no solamente creyó la palabra de Dios, pero ella creyó en su Salvador. Mire Lucas 1:47, entre una alabanza que ella dice allí, versículos 45 al 52, dice el versículo 47, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Fíjese nomás, ella obviamente reconoció que el Salvador era Jesucristo, y ella le llama aquí Dios. Ella no lo llama su hijo, ella no lo llama ni una otra cosa, le llama Dios. Pero también, muy significativo esto, le llama su Salvador. ¿Sabe? Es muy importante. Mire lo que dice Marcos 2:17. Veamos lo que dice Marcos 2:17. Nosotros debemos saber lo que la Biblia dice. Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Fíjese, ninguna persona buena puede ir al cielo. Tienen que ser pecadores, reconocerse pecadores, y porque todos lo somos, y de esa manera recibir a Cristo y así llamarle mi Salvador, su Salvador, como María lo hizo. Una persona que se está ahogando en el agua y no puede salvarse y alguien la saca, puede decir, él mi Salvador. Pero una persona que nunca se ha ahogado, que estuvo allí a la orilla, en el borde, y no estaba en el agua ahogando, ¿cómo puede usted decir que esa persona fue su Salvador? Porque nunca lo ha salvado. Entonces, la única forma de llamar a Cristo mi Salvador es reconocer que yo estaba perdido, que yo estaba rumbo a la condenación, que yo era pecador y que yo recibía a Cristo como su Salvador, mi Salvador personal, como lo hizo María. La Biblia dice que todos somos pecadores, sin excepción alguna. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aun uno. Romanos 10:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice que el pecado vino de un hombre y el pecado de ese hombre, o sea de Adán, pasó a todos los hombres. La única persona que vivió este mundo sin ser pecador fue el Señor Jesucristo. Así es que, como no dice ninguna acepción de nadie, y María le llama mi Salvador, tuvo que haberse ella reconocido como pecadora y recibido a Cristo y tener el perdón y poder así ir al cielo. Ella tenía padre y madre, por lo tanto tenía la naturaleza pecaminosa como todo ser humano. Pero lo maravilloso es que ella creyó en el Salvador, lo que muchos hoy día no hacen. Ella sabía que Cristo era su Salvador. Yo le pregunto, ¿usted ya está seguro que Jesucristo es su Salvador? ¿Ya le recibió? Si usted tuviera que morir este día, ¿está seguro que usted iría al cielo? Entonces, ¿de qué le ha salvado el Señor si no lo sabe todavía? Ella llama a Jesús Dios, mi Salvador. Ella no podía tener a Cristo como su Salvador sin que hubiera reconocido su necesidad de salvación. Entonces, qué maravilloso que ella creyó la palabra de Dios, y qué maravilloso que ella creyó en Jesucristo como su Salvador. Hágalo usted. Si no, pues entonces no puede ser seguidor de Cristo y tampoco de ella, porque ella sí lo hizo. Otra cosa que vemos de ella creyó en la superioridad del Señor Jesucristo. Allí en Juan 2:5 dice que cuando estaban en las bodas de Caná, y ahí estaba Jesús y ahí estaba ella, y vio que la gente no tenía vino, y ella le dijo a Jesús, vino no tienen. Y él le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y cuando el Señor le aclaró, entonces ella dice, Juan 2:5, le dice a la gente, hagan todo lo que os dijere, lo que Él os dijere. Eso deberían de ser. El deseo de María es que hicieran lo que Cristo había mandado. Ahora, yo le pregunto, si usted supiera un solo mandamiento de María, ¿no quisiera usted hacerlo? Pues en la Biblia hay un solo mandamiento de ella, y ese está en Juan 2:5, donde ella mandó que hicieran lo que Cristo mandaba. ¿Usted quiere hacerlo? Entonces tiene que hacer lo que Cristo mandó. Eso es lo que María le dijo a la gente: hagan todo lo que Él os diga. Si usted no hace lo que Cristo dice, entonces, ¿cómo puede decir que es seguidor de Él o de María? Crea en la Biblia como ella, crea en Cristo como ella y obedézcale como ella. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.